dos morritas a mi lado, se me quita lo agüitado. Si me rompen el corazón, pues traigo rogo, no ando. Siempre ando bien alegre, la banda hasta que amanece. Amigos que se quedaron al cuadro, les brindo un trago. Locos muy exuberantes, un reloj con diamantes. Y con la suela roja voy pisando, voy paso a paso. Nunca le aflojó, ni le temo al volante como un garañón. Me salí como mi padre, no confío, yo ando en lo mío. Déjame buen amigo, en un caballón. Un gallito que me arde se ofrece en calor. Sale, no voy a rajarme en la doble. Siempre movilizo. Saluditos, ya me voy. ¡Ea! Por eso estamos armados, compadre. ¿Cómo tiene la chivico? Allá por Tijuana yo ando, Rosarito un buen relajo. Mi pa traiga chelas que no falten, lavada también. De las 12 pa' adelante, mi jefa anda llame, llame. Perdona ma, pero si usted ya sabe, soy un desmadre. Nunca le aflojó, ni le temo al volante como un garañón. Me salí como mi padre, no confío, yo ando en lo mío. Déjame buen amigo, en un caballón. Y un gallito que me arde si ofrece el calor. Chale, no voy a rajarme en la doble. Siempre movilizo. Saluditos, ya me voy.